Hola a la audiencia y a los compañeros de Un Día. En la columna Letras Rojas le quería traer la lectura de David Foster Wallace. David Foster Wallace es un escritor norteamericano, paradigmático, un verdadero personaje, un tipo que se quemó con la velocidad de la cabeza de un fósforo, sumamente inteligente, egresado de las mejores universidades de Estados Unidos en literatura, que tuvo la particularidad de ahondar en la novela posmoderna, en textos de diverso tipo. Hoy, básicamente, queríamos tratar una novela que fue muy importante, es considerada entre los 100 libros más importantes del siglo XX, La broma infinita. Wallace se suicidó a la edad de 46 años. El día de mi cumpleaños, increíblemente, el 12 de septiembre del 2008. Ha recibido numerosos premios, sobre todo por este libro, que es un libro verdadero ladrillo. Tiene 1092 carillas. La edición que yo tengo es del 2017, pero el libro se editó en 1996. Y para que ustedes se den una idea, tienen 120 carillas de notas al pie. O sea que estamos hablando de alrededor de 1300 hojas. Bueno, La broma infinita es la segunda novela de Wallace. Es considerada lo más importante que ha escrito él. Y podemos decir que es una novela que ahonda en lo que vendría a ser la sátira, la novela posmoderna, la novela existencialista, la ciencia ficción, la tragicomedia, la distopía, la novela filosófica, la novela política, la novela psicológica. La narración utiliza y a veces combina las técnicas del monólogo interior, la alternancia de narradores y una bibliografía ficticia. Ahí podemos llegar a encontrar algunos espectros de Borges. En una entrevista que le hicieron a Foster Wallace y que fue reproducida por el diario El País, le preguntan en un momento dado: ¿según usted, La broma infinita es una novela esencialmente impregnada por un sentimiento de tristeza? ¿Podría ahondar un poco en esta idea? ¿Qué otras intenciones tenía cuando empezó a escribirla? Y Foster Wallace dice lo siguiente: no quiero decir con esto, a propósito de la cultura americana en particular para jóvenes, es decir, desde el punto de vista material, Estados Unidos es un lugar magnífico para vivir. La economía es muy potente y hay una abundancia de medios. Cuando empecé a escribir La broma infinita tenía 30 años, pertenecía a la clase media alta, era blanco. Nunca había padecido ninguna forma de discriminación, desconocía cualquier forma de pobreza de la que no fuera el causante, y la mayor parte de mis amigos se encontraban en una posición parecida. Y sin embargo, la tristeza es algo tangible. Está ahí, es una realidad. Hay una cierta, ¿cuál sería la palabra? Una desconexión o alienación entre la gente que tiene menos de 40 o 45 años en este país. Se podría decir que el malestar se remonta a el Watergate o a Vietnam, aunque hay muchas otras causas. La broma infinita intenta abordar el fenómeno de la adicción, tanto a los estupefacientes como la acepción originaria de la palabra inglés, adicción, en el sentido de devoción, en un sentido casi religioso. Mi novela es un intento por entender una especie de tristeza que es inherente al capitalismo. Algo que está en la raíz del fenómeno de la adicción. El motivo por el que insistí en la idea de Broma Infinita era un libro precedido por el signo de la tristeza, que es que cuando me empezaron a hacer entrevistas, poco después de su publicación, todo el mundo insistía en que era un libro divertido, cosa que yo no entendía, me intrigaba. Pero honestamente también me decepciona Porque para mí, el sentimiento dominante del libro es de una tristeza inmensa. Bueno, el libro, un poco la sinopsis que podemos hacer, hay un lugar que es Enfield, Massachusetts, en una América gobernada por el totalitarismo ecológico de la ONAN, que es una sigla, ¿no? Un grupo, en una guerra perpetua contra otro movimiento ultraviolento que es el anti-onanismo de Quebec. Hay una institución, que es la Academia Enfield de tenis, destinada a abolir todo placer. Hay una familia, los Incandenza. James, que es cineasta, a Presgard, su promiscua mujer, Abril, y sus tres hijos. Orin, que es un seductor transnacional. Mario, que es un cineasta enano, deforme, de gran sensibilidad. Y Hal, que es la promesa del tenis juvenil. También hay una película en la trama, La broma infinita, con el poder de enloquecer a todo el que la vea y destruir así la civilización. El arma perfecta por la que todos se ensarzarían en la guerra final por el control de América. Bueno, vamos a tratar de leer algún pasaje de este libro. No es una lectura amable la de La broma infinita. Hay que sentarse, meterse en el texto. Como es un libro grande, en particular el que yo pude comprar, las letras son muy chiquitas, lo cual hace que en una hoja uno no termine nunca más y es larga. Y hay muchas cuestiones que se encadenan, que forman parte de artilugios construidos en la cabeza de Foster Wallace y que tienen sus notas al final del libro. Pero uno cuando se va metiendo en la trama, porque es un escritor que escribe y relata muy bien y es prácticamente cinematográfica la forma en que pone en palabras lo que está pasando. Uno se pone en ese lugar, se imagina, es muy descriptivo, eso es lo que quiero decir. Se va metiendo en el texto. Bueno, espero que les guste. Si en algún momento dado tienen la oportunidad, no es fácil conseguir el libro, pero por ahí en alguna biblioteca está. Traten de meterse adentro del texto porque es sumamente importante y porque Foster Wallace era un verdadero personaje, era una lumbrera la cabeza de ese pibe. Los invito también a ver una remembranza que hizo el escritor argentino Rodrigo Fresán sobre Foster Wallace, una charla que dio en España de alrededor de una hora y pico, sumamente interesante, a donde hace un pantallazo general de lo que significa Wallace para la literatura, como un intento de gran novela americana, tantas veces iniciada, ¿no? Pero uno de los escritores más importantes que dio la segunda mitad del siglo XX. Así que bueno, los dejo con la lectura y espero que les guste. Otro orador del grupo Estudios Básicos Avanzados, cuyo nombre Gatelli no llega a escuchar por el saludo que le dispensan los asistentes, pero cuyo apellido empieza con E, un tipo aún más grandulón que John L., un inmigrante irlandés con una camiseta del Sinn Féin y una barriga como un saco movedizo de carnaza y un culo completamente visible haciendo juego, comparte su experiencia de esperanza enumerando las gratificaciones recibidas tras su decisión de entrar y ponerle el corcho a la botella y el tapón al botellín de fentermina clorhídrica. Y dejar de conducir camiones de larga distancia durante 96 horas ininterrumpidas en estado de psicosis química. Las gratificaciones de la abstinencia, recalca, han sido algo más que meramente espirituales. Solo en los Alcohólicos Anónimos de Boston se pueden escuchar a un inmigrante cincuentón poniéndose lírico cuando habla de su primer movimiento sólido de vientre en toda su vida. Yo era un probado cagón que salpicaba los lavabos durante incontables años. Me prohibieron la entrada a las paradas de camiones de aquí a Norfolk durante años. Usaba todo el papel higiénico. Pero ahora no hay problemas. Aunque nunca me olvidaré de lo que me pasaba, me tenía que ir al trono de mi casa, ¿sabéis? Hubo momentos en que incluso sobrio tenía problemas, pero un día me sorprendí tanto que no lo pude creer. No reconocía lo que estaba cagando, era sólido. Pensé que se me había caído la cartera en el váter, lo juro por Dios. Me agaché, miré adentro del váter y lo que vi era fantástico, grande y sólido. Allí había una cagada extraordinaria. Un zurullo como un pan grande y marrón, increíble, una cagada de verdad. Y desde entonces se lo agradezco a Dios. Y, amigos míos, ese zurullo mío casi tenía vida propia. Y me hinqué de rodillas y se lo agradecí a Dios. Y se lo he agradecido desde entonces, por la mañana y por la noche, cada vez que voy a cagar. La cara, como la piel roja del hombre, está radiante. Gatelly y los demás banderas blancas se ríen a carcajadas. Una cagada que casi tenía vida propia. Una oda o una cagada sólida. Pero los ojos opacos de algunos novatos de las últimas filas se abren con una íntima identificación y una posible esperanza que apenas se animan a imaginar. Les ha llegado un cierto mensaje. La mayor baza de Gatelly como empleado residente de la Ennett House, aparte de su tamaño, que no es el aspecto poco importante que se tiene que mantener en el orden, en el lugar donde hay tipos recién llegados en desintoxicación, y que aún están con síntomas de abstinencia, y que aparecen con los ojos en blanco como vacas sedadas, y un arete en el párpado, un tatuaje que dice nacido para ser desagradable. Además de sus brazos, tienen el tamaño de esos trozos de carne que rara vez se ven fuera del gancho de carnicero. Su gran baza es que tiene una extraña habilidad para contar su propia experiencia de odio a primera vista a Alcohólicos Anónimos, a los recién llegados, que detestan a Alcohólicos Anónimos y no les gusta nada verse obligados a asistir a las reuniones y sentarse lo bastante cerca como para ver poros y escuchar esa machacona estupidez de improbables y vacíos lugares comunes noche tras noche. Alcohólicos Anónimos parece algo cojo al principio y de verdad cojea algunas veces, les dice Gatelly a los nuevos residentes. Y dice que de ninguna manera espera que creen que funcionen, porque él lo dice si se sienten lo bastante miserables y desesperados para despreciar el sentido común y persistir durante un tiempo. Pero dice que les dará la clave de una nueva característica de Alcohólicos Anónimos. No te pueden echar. Estás dentro si dices que estás dentro. Nadie te puede expulsar por ninguna razón, lo cual implica que allí puedes decir lo que se te antoje. Habla de mierda sólida si quieres. La integridad molecular de la mierda no es nada. Gatelly afirma que desafía a cualquier nuevo residente de la Ennett House a que intente escandalizar y borrar las sonrisas de los rostros de Alcohólicos Anónimos bostonianos. Es imposible, dice. Estos tipos lo han oído todo, literalmente. Todo. Eneuresis, impotencia, priapismo, onanismo, incontinencia proyectil, autocastración, elaboradas fantasías paranoicas, la mayor de las megalomanías, comunismo, anticomunismo, pirchista, buntismo, nacionalsocialista, ataques psicóticos, sodomía, bestialismo, jugueteos con las propias hijas, exhibicionismo a cualquier nivel concebible de indecencia, coprofilia, coprofagia. El gran poder para el bandera blanca Glenn K. es Satán, joder. Vale, en bandera blanca a nadie le cae muy bien Glenn K., que digamos. Y sí, la bata con el capirote, el maquillaje y el candelabro que llevan provoca algún murmullo. Pero Glenn es un miembro más mientras le importe persistir. Por lo tanto, decidid lo que quieran, les dice Gatelli. Asistan a la reunión de los principiantes de 19:30 y levanten la mano temblorosa y digan la verdad desnuda. Improvisen. Dejaos llevar por la corriente. Esta mañana, después de la meditación matinal obligatoria, Gatelli le decía al recién llegado Ewell, el abogado enanito obsesionado por los tatuajes, con un rubor de hipertenso y de barbita blanca, le contaba cómo él, Gatelli, después de haber mejorado bastante tras 30 días de abstinencia, un día descubrió que podía levantar su manaza en la reunión de novatos para decirles públicamente cuánto detestaba esas idioteces de Alcohólicos Anónimos sobre la gratitud, la humildad, los milagros y cuánto los odiaba. Y que pensaba que eran una mierda y que despreciaba a los Alcohólicos Anónimos. Y como todos ellos parecían unos tarados, comedores de mierda con sus propias sonrisas lobotomizadas y sus apestosos sentimientos, y hasta qué punto les deseaba el peor de los males en violento Technicolor, ya allí estaba él sentado derramando vitriol, los labios húmedos, las orejas encendidas, tratando de que lo echaran, tratando a propósito de indignar a los Alcohólicos Anónimos para que le dieran una patada para poder regresar de inmediato a la Enet House y contarle a la esa lisiada de Pat Montesian y al asesor Jen M. que le habían expulsado de Alcohólicos Anónimos, que le habían pedido que compartiera sus sentimientos más profundos. Y él había dicho muy bien, y había compartido sus sentimientos más profundos acerca de ellos y de esos hipócritas sonrientes que le habían mostrado sus puños, le habían dicho que se fuera a tomar por culo, y en aquellas reuniones le manaba el veneno, pero había descubierto que todo lo que hacía como grupo, esos veteranos banderas blancas, cuando a gritos les deseaba lo peor, era sentir furiosamente con las cabezas en empática identificación y gritarle, como dementes, sigue viniendo. Uno o dos banderas, con periodos medios de abstinencia, se le acercaban y le decían que qué bien oírle hablar y compartir esos sentimientos tan profundamente honestos. Dios santo, si se podían identificar con él, y el tremendo favor que les había hecho dándoles el regalo de la experiencia ya vivida, porque ellos podían recordar perfectamente cuando tenían los mismísimos sentimientos que Gatelli cuando entraron, solo que ellos no habían tenido las agallas de compartirlos con el grupo. De modo que aún, algún inesperado giro de los acontecimientos, Gatelli aclaraba allí de pie y sintiéndose una especie de héroe de los Alcohólicos Anónimos, un prodigio de fondo vitriólico frustrado y encantando al mismo tiempo, y antes de desearle lo mejor y decirle que volvieran, ellos se aseguraban de darles los números de teléfono en el dorso de sus números de la rifa, números de teléfono a los que Gatelli no podía imaginar que llamaría, para decir que, por Dios, pero descubrió que le gustaba llevar en la cartera esos números, tal vez nada más por llevarlos, o por si le pasaba quién sabe qué. Y entonces quizá uno de esos nativos de Enfield, un viejo bandera blanca, con cantidades geológicas de sobriedad en su espalda, un retorcido y arruinado cuerpo y unos ojos claros brillantes, se le acercaría cojeando del lado, como un cangrejo después de una reunión en la que él había arrojado vitriolo en todas las direcciones y extendería el brazo para darle una palmada en el hombro sudoroso y decirle, con su vieja voz aguardentosa y fremítica de fumador, bueno, al menos parece un hijo de puta con huevos, lleno de orina y vinagre. Y qué sé yo, ¿qué más? Tal vez te cures, don. Quizás sigue viniendo y si te interesa, un consejito de alguien que en su época tragó más alcohol del que hayas podido consumir en toda tu vida, trata de sentarte en las reuniones y calmarte, y quitarte el algodón de los oídos, y ponértelo en la boca, y callarte de una puñetera vez y escuchar. ¿Acaso sea la primera vez que escuchas de verdad en tu vida? Thank you.